Y es que Ramana Maharshi fue un importante religioso hinduista, pertenecía a la doctrina Vedanta Advaita, que defendía la idea de que las almas no están separadas de Dios, ya que éstas son el mismo Dios. Asimismo, Ramana Maharshi fue uno de los religiosos más conocidos del siglo XX y el núcleo de sus enseñanzas fue la práctica de Atma Vichara o la indagación del alma. Destacó también por su amor y respeto por todos los seres vivos, y es que consideraba que para alcanzar el desarrollo espiritual de alto nivel era necesario consumir alimentos puros y que no estuvieran basados en la matanza de animales ni sus derivados. Y es que, al igual que San Francisco de Asís, fue un gran amante de los animales, que siempre cuidó y protegió de manera maternal. Gran defensor de la paz espiritual a través del silencio, el propio Mahatma Gandhi recomendaba que para encontrar la paz interior era de gran utilidad visitar su monasterio y pasar allí unos días en su presencia sin la necesidad de hablar ni realizar ningún tipo de pregunta. Pero, ¿qué tipo de impulso interior llevó a Ramana Maharshi a hacer un cambio en el estado de su conciencia? ¿Qué era para él el poder del silencio? ¿Cuál era la esencia de sus enseñanzas? ¿Qué opinaba Sri Ramana del universo y de la realidad que nos rodea? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros, como decía, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal tus viajes por India y compañía? Bien. Muchas gracias. Sí, ¿estuviste aquí? Sí. ¿En el templo? No pude llegar ahí. Estuve cerca. Estuve en Chennai y nos acercamos a toda la serie de templos que hay a las orillas del mar de Bengala. Pero el viaje específicamente al ashram de Ramana Maharshi no me fue posible en esta ocasión. Yo lo lamento, pero he estado en la anterior ocasión y otras veces, con frecuencia, incluso con Enrique visitando el lugar, y siempre te deja un sabor especial. Es un lugar que guarda todavía esa, vamos a decir, el aroma de este instructor, de este gurú que estuvo ahí viviendo. Pues fue de los últimos que se conocían, que tenían realmente una realización. Uh-huh. Murió creo que en los 50, no, realmente no tiene mucho tiempo de su partida. Incluso de los conocidos externamente, porque se supone que existen o hay instructores de alto desarrollo, pero que no son tan frecuentes, la gente no los conoce tan abiertamente como fue el caso de Ramana. Hoy hablaremos de Ramana. Voy a dar también las muy buenas noches al doctor Enrique Reich, doctor en psicología. Doctor, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Bienvenido. Felicidades por tu libro, Pedro. Gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Te ha gustado? Pues sí. ¿Estás en ello? Bien. En esto estoy, pero sí, bastante bien. Estás en ello. Remedios para el alma. Bueno, hoy vamos a hablar de alguna manera de esa Atma Vichara, ¿no? De esa indagación al alma. Mm-hmm. Bueno, pues bienvenido a los dos. Para empezar, a decir que Ramana Maharshi nació en 1879 en una aldea llamada Tirushushi, no sé si lo pronuncio bien, sí. Isaac, tú me lo corriges, cerca de Madurai, en uh-huh. el sur de la India. Asimismo, y aunque vino al mundo bajo el nombre de Venkata Ramana, Venkata Ramana, desde su juventud se le empezó a llamar Maharshi, que significa gran sabio. Estamos hablando entonces de una persona muy evolucionada espiritualmente ya desde joven. Sí, porque, mira, normalmente los procesos para el desarrollo de ese aspecto que Ramana menciona más tarde como el redescubrimiento del ser, lleva mucho tiempo para todo este buscador serio. Incluso se habla en la Advaita Vedanta de vidas para poder llegar a ese nivel. Ramana ya a los 16 años tiene una experiencia. Él cuenta que estando en la casa de su tío, tuvo una experiencia, lo que llamaríamos una experiencia de muerte. Él empieza a pasar por una clara percepción de que él iba a morir, y por todo el proceso, ¿no? Y se dio cuenta que la muerte no terminaba con esa conciencia, que ni el cuerpo era lo único, y que esa conciencia la percibía más allá de la mente. Es curioso, Isaac, perdóname, porque él, claro, él tenía, con 16 años tenía miedo a morir. Sí, de momento tiene mucho miedo, pero se da cuenta después que esa experiencia que pasa con el tío, en casa del tío, lo transforma, lo convierte en otro ser. Incluso se da cuenta que ni la mente es lo último, que hay algo más allá. Y es donde él redescubre la esencia verdadera la que todos tenemos en el, o sea, en nuestra base, de nuestra estructura. Esa esencia que no tiene principio, que no tiene fin. Le hemos llamado en Occidente el espíritu, él le llama el ser, aunque también le tiene otros nombres que le da siempre, incluso le dice, le llama Dios en nosotros, pero para él Dios es el ser. Sí, con 16 años, ¿cómo le viene ese cambio tan profundo? Porque ojalá tuviéramos todos esa habilidad con 16 años despertar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ojalá. ¿Qué es lo que le vino? ¿Esa iluminación? ¿De dónde le...? ¿Cómo le sobrevino? ¿De algún maestro ascendido? ¿De algún familiar? ¿Era un chico adelantado a su generación, a su tiempo? Podemos decir eso, mira... Tú puedes decir, ¿por cómo un Mozart con 6 años puede componerte una sonata? Si nosotros ni siquiera con, bueno, hablo de 60 y tantos años, puedo hacer algo que sea tocar una pequeña melodía, ¿no? O sea, algo trae ciertas almas, esa es la madurez del alma en su desarrollo, que desde que llegan ya llevan ese bagaje en el que nosotros estamos todavía apenas tratando de iniciar. Ahí entra el tema de la reencarnación, o sea, el tema que también él, de alguna manera, en algún momento, cuando le preguntaban sobre la reencarnación, tenía una muy peculiar versión, pero no quiero entrar ahorita a su versión. Lo que quiero decir es que un alma de ese calibre, como un alma de Mozart o un alma de estos seres que nos han impresionado porque han cambiado parte de la historia de la humanidad, no son almas que se hicieron en una primera oportunidad. Vienen después de haber cultivado muchísimas cosas y cuando llegan nos sorprenden por esa espléndida visión que tienen de su manera de vivir, pero ya lo han trabajado muchísimo. Uh-huh. No están iniciando el proceso. Nosotros estamos tratando de empezar algo. Claro. De ahí que las debilidades y los aspectos más difíciles que nos afloran en la búsqueda seria, pues nos van bloqueando y transcurre el tiempo y cuando empezamos a encontrar algo, pues se nos acaba la oportunidad. Doctor Reis, si habla del alma, vamos a hablar del alma también. Claro, muchas personas piensan, a lo mejor yo necesito muchas reencarnaciones, si queremos desde el punto de vista búdico o hinduista, ¿no? Mi alma no es pura porque todavía tiene que pagar, entre comillas, lo de pagar un cierto karma o generar más karma positivo que no negativo para tener un buen dharma y tener tesoros que vengan desde arriba, ¿no? Las almas vienen con una experiencia notable adquirida en diferentes vidas anteriores. ¿Por qué no llegamos a ser conscientes, caramba, ¿Por qué no llegamos a ser conscientes de esas vidas anteriores? Porque al final y al cabo, al no tener esa conciencia, vamos a repetir muchas veces lo mal que lo hicimos en una vida anterior. Bueno, aquí me corregirá Isaac, que voy a tratar de explicar un poco el modelo explicativo cristiano, que es el modelo paulino, que es el que más se parece a este esquema, que divide entre mente, alma y cuerpo. Platón también habla un poco tiene su famosa alegoría de la auriga. La auriga es el cochero, que sería el alma, la parte del medio, y este está sometido a dos fuerzas representadas por los caballos, un caballo de raza inferior que va a tirar hacia abajo y que le gusta el fango, y otro caballo de raza superior parecido al de los dioses. Y luego tenemos los modelos del Advaita Vedanta, los modelos que sigue Ramana, que es prácticamente idéntico el modelo de Ramana al del Advaita Vedanta. Estos modelos son un poco más complejos, es como si pusiéramos una mayor profundización. Hablan muy parecido al esquema de Pablo, pero en realidad como que lo dividen más. Uh-huh. Estas mayores divisiones implican primero la presencia de lo espiritual, que sería una especie de energía que no tiene algo que lo sostenga, pero eso que lo sostiene, que se llama la parte búdica, es el cuerpo que permite que lo espiritual tenga una especie de soporte. y luego de la relación entre estas dos partes surge la mente superior. Eso, todo eso, la mente superior conectada hacia abajo con la inferior, produce una zona que no es una zona geográfica, sino que en el Advaita Vedanta y en estas aproximaciones se ubica para poderlo entender, y eso sería el alma, el Antakarana, que es una sucesión de vehículos o de espacios a través de los cuales el ser humano tiene una parte de la conciencia que es donde toma las decisiones más relevantes de su vida. Y hacia abajo ya vienen otros aspectos. Viene viene la mente inferior, y abajo de la mente inferior viene el traje de energía, el doble etérico, que es como la calca de un ser humano, sobre la cual se forma el cuerpo y finalmente el cuerpo físico. ¿Y las emociones? Las emociones. Entonces, digamos que es más complejo, es parecido al esquema de Pablo, pero es un poco más detallado, más complicado. No obstante, Ramana Maharshi experimentó un proceso que en el hinduismo se denomina realización del ser Isaac, sí, ¿no? Sí. ¿En qué consiste este estado de conciencia? Mira, es un estado en que la conciencia verdadera, la esencia de esa de lo que somos nosotros, se adueña de todo el traje, vamos a decirlo así. Uh-huh. O sea, es el momento en que tu verdadera naturaleza, el verdadero hombre que está tras Pedro, porque la realidad somos unas máscaras, seamos honestos, el que está atrás de Enrique y el que está atrás de mí, que es el mismo que está atrás de ti, porque tu esencia y la de nosotros dos es la misma, obvio, con las variantes del medio que la sostiene. Lo que hace diferente a tu esencia de la mía es que el alma, que sostiene al espíritu, tiene otra serie de experiencias diferentes a las tuyas y a las mías y a las de Enrique. Es la que hace la diferencia. Pero, como dice Ramana, estamos realizados, la esencia está realizada. Lo que no está realizado es el vehículo que la sostiene, como en el caso de las muñecas rusas, ¿no? Una tras otra. Esa parte que sostiene la esencia no la está. ¿Qué hizo Ramana? Realizó la esencia y todo el vehículo se convirtió en una herramienta o se sometió a la esencia. Y él se reconoce como la esencia, ya no se identifica con el vehículo y lo utiliza solamente como medio para estar en este plano físico, si no, no podría estar acá. Esa es la realización de alguna manera. El que tú tiendes ese puente, que habló Enrique, primero pasas de la personalidad a la esencia. Esa labor es la que hace la búsqueda del sendero espiritual, el camino, la disciplina, la meditación. Esa es la preparación que hacemos todos. Pero la esencia es algo especial, el alma es algo especial. No depende de que si yo quiero o no quiero realizarme. Ella decide cuándo, pero yo debo tener las condiciones. Debo reunir las condiciones de pureza, de equilibrio, de armonía, de disciplina, etc. Cuando están las condiciones y el alma decide, se produce la conexión. Y en ese momento, Isaac o Pedro o Enrique, dejamos de ser las personas temporales, limitadas, con ciertos gustos o disgustos, sino nos convertimos en la esencia que utiliza el traje de Pedro, que utiliza el traje de Isaac y de Enrique para moverse en el mundo y sobre todo para ayudar a otros seres. Es la gran diferencia. El vehículo, el cuerpo en sí, lo material, sería la máscara. Exacto. Sí, aquí lo menciona varias veces. El gran obstáculo para que nosotros no podamos tomar la esencia en nuestra vida y darnos cuenta que somos ella, es la personalidad. Estamos distraídos con ella, con los apegos que ella genera, con la misma personalidad en la que estamos identificados, porque tú y yo nos vemos todos los días en un espejo y nos identificamos con esa máscara porque nos preocupa cuando envejece, nos preocupa cuando se está deteriorando. Mientras eso existe, estamos distraídos y no podemos reconocer lo que somos verdaderamente. El retorno a esa fuente es lo que Ramana descubrió. No más que él ya lo traía desde pequeño, ya tenía las condiciones. No más, lo único que se dio el momento y el tiempo en el espacio para que brotara, digámoslo así. Lo que ha pasado con otros también líderes espirituales a los que les ha llevado más tiempo, pero él fue a los 16 años. Obvio, si le toca esa edad, él tiene suficiente tiempo para activar, porque él estuvo casi 3 años en un estado de somnolencia. Se dice que él se va a esta ciudad donde está Tiruvannamalai. A Tiruvannamalai, donde está la montaña Arunachala, y en una cueva, una parte del lugar, queda meditando entre 2 y 3 años. Y él pierde toda conciencia de la realidad del ego personal. y se funde en ese estado de conciencia universal. No tiene, obvio, los animales, las cosas que le rodeaban, lo empiezan a deteriorar, ¿no? Lo cuidaban algunos, pero no comían, no tomaba nada, y así estuvo hasta que recuperó, volvió, vamos a decirlo así, y le costó todavía varios años volver totalmente. Pero Isaac, Enrique, ¿cómo vuelve Ramana Maharshi al mundo? Porque yo entiendo que desde un punto de vista contemplativo, bueno, pues está muy bien, nos convertimos en anacoretas, en monjes, o es igual, ¿verdad? Nos vamos a buscar el silencio y ahí encontramos, nos hacemos el despegue, nos quitamos esas máscaras, buscamos la esencia, la encontramos y está muy bien, somos muy felices. Pero es que el mundo continúa, tenemos que volver al mundo. ¿Cómo buscamos otra máscara si es que hay que buscar otra máscara? Entiendo que, claro, cuando se está en ese plano espiritual, ¿cómo se vuelve al trabajo diario? Hacer 40 horas semanales, a ganar un dinero o tener un apego a un dinero para pagar ciertas cosas. Claro, si uno se convierte en un Buda, se convierte en, En este hombre, iluminado. En un ser iluminado, pues parece como que ojalá todos tuviéramos esta forma de pensamiento y ojalá a todos nos llegara ese nirvana, pero si eso ocurre, ¿quién nos mantiene? En teoría la evolución dice que vamos a llegar todos a eso. Sí, sí, lo que pasa es que estamos hablando de una persona especial. Sí. Él empieza a practicarlo y lo molestan los niños, lo molestan los animales. Hay una persona que lo cuida. Siempre surgen como personas que tratan de ayudarlo, que pueda entrar en esta fase profunda de meditación. Al final ya se va a la famosa montaña. Alguna vez estuvimos Isaac y yo ahí y pasó algo chistoso. Lo comento. Sí, ¿qué os pasó? Compró unos cacahuetes y Isaac una bolsa grande y llega. Ahí hay muchos monos, changos, pequeñitos, no me acuerdo, no sé cómo se llaman, capuchinos, algo. Sí, okay. Y llegó y son como muy inteligentes. Le pidió a Isaac que le puso la mano para que le diera cacahuetes y este le dio un solo cacahuete. Entonces el chango se molesta y le arranca la bolsa. Se sirve un puñado de cacahuetes y se va. ¿Y le deja la bolsa con el resto? No, la tiró ahí porque como se indignó. Qué listo es. Sí. Bueno, es algo que nos pasó ahí. En otra ocasión también le robaron sus zapatos a Isaac ahí. O sea que pasa de todo ahí en la famosa gruta esta, en el Ashram. Sí. Bueno, el tema, volviendo a este, es que para que poderlo explicar, obviamente Isaac tiene mucho más conocimiento del que puedo yo dar, pero... No te quites mérito. Se quita mucho mérito. En el Advaita... hay una primera explicación de la creación del cosmos que es prácticamente idéntico a lo que le pasa a un ser humano. Entonces tenemos que la energía con conciencia busca la materia para espiritualizarla y de la relación entre la materia inerte y esta conciencia surge la mente. En el ser humano pasa algo idéntico. Es como un principio hermético de como es dentro del ser humano es fuera. Y entonces la parte más espiritual busca espiritualizar una parte de la materia y en esta lucha de espiritualización el alma tiene mucho que ver con las decisiones que toma, con la disciplina que empieza Ramana Maharshi. Ramana empieza con una gran disciplina, esta gran disciplina lo lleva obviamente a la montaña donde ahora la gente puede visitarla e incluso subirla y ver dónde estuvo ahí este sabio. Y después de estar absorto totalmente en lo que ocurre cuando una persona encuentra la parte superior, van pasando varias cosas. Primero ocurre la presencia de algo que se llama contemplación. Luego viene primero la revelación, después la contemplación y finalmente ya la realización. Y es una sucesión de experiencias en donde el ser humano se ha alejado tanto de su traje físico como que ha vuelto otra vez a aquella energía con conciencia que todos tenemos. Preguntabas hace un momento de algunos temas del alma. Y el alma tiene una memoria, que es una memoria eterna, se llama reminiscente. La memoria reminiscente es la que compartimos todos, es la memoria del alma desde prácticamente el inicio de todo. Y luego tenemos una memoria que es la memoria biológica, que es una persona puede evocar recuerdos de toda una vida, que son los que se pierden supuestamente en las encarnaciones, pero también puede uno evocar esta sabiduría que es la sabiduría reminiscente y es la que salva la vida a un sujeto, la que lo ayuda a tomar decisiones importantes, relevantes, trascendentes. Pero volviendo a tu pregunta, es verdad, en el mundo en el que vivimos, pues pocos o nadie casi tiene la oportunidad de hacer una abstracción total. Durante una semana, sí. Durante una semana, bueno, no, o un poco más, pero bueno, hay espacios donde la persona puede aquietar la estructura inferior, que se aquieta allá a través de momentos de meditación, donde lo que haces es aquietar los vehículos para entrar en una armonía que te permite estar en contacto con la esencia superior. Y aquí, bueno, quizá, pues no sé, una persona, una oración muy meditada, si es creyente o cristiano, pues un Padre Nuestro muy meditado, muy concentrado, y podría producir una situación similar o hacer un trabajo de meditación. Eso sí que se puede hacer. Y permite que el ser humano viva pues menos descolocado a lo largo del día, tome mejores decisiones y hasta que llegue la noche, pero puede realmente hacer, puede hacer un trabajo a través del cual pueda él hacer una especie de compromiso donde vigila lo que siente, lo que piensa, sobre todo el tema de los pensamientos, y la persona puede vivir en este mundo agitado, complejo, de una manera razonablemente equilibrada, con música. Hay otros ingredientes, por supuesto, ¿no? Este sabio nos enseña hasta dónde se puede llegar. Y nosotros en la parte mundana, bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que hay y el lugar donde estamos y con los compromisos que ya tenemos, bueno. Pero a pesar de eso, creo que, no sé si estés de acuerdo o no, Isaac, hay espacios donde una persona sí puede cultivar, pues no sé, un pequeño jardín, salir al campo. Hay montones de elementos que van sobre la naturaleza, sobre la armonía, y que nos ayudan a recuperar. Sí, no, pero me refería, Isaac, también me refería a esa abstracción que uno tiene que... Parece como que para encontrar la propia iluminación uno tiene que retirarse y olvidarse del mundo. Y aquí a veces hemos compartido mesa con gente que quieren ser santos. Gente de la obra, ¿verdad? Sí, de Opus Dei, por ejemplo, que quieren ser santos en el día a día, teniendo su trabajo que hacer diario, ¿no? Y a mí me llena de satisfacción que haya gente así, de esa manera, que piense, caramba, es que yo quiero ser santo y para eso tengo que portarme bien todos los días, de la noche a la mañana, hago mis disciplinas, mis oraciones, hago mis cosas para, sin evadirme del mundo, estando en el mundo, que eso es complicadísimo, puedo abstraerme en un momento determinado y decir, bueno, ahora es un momento de quietud, ahora voy a meditar, ahora voy a hacer una lectura de un libro, sí. El que fuere, ¿no? Evangelios, los Antiguos Testamentos, es igual. El que fuere, en este caso, evidentemente, son católicos, ¿no? Pero a mí eso me llama muchísimo, poderosamente, la atención. La clave, Pedro, está en parte en el apego. O sea, si tú como personalidad estás actuando, estás meditando, estás orando como personalidad, tiene relativa influencia. No es posible, porque hay demasiada distracción. La mente actuará como un compulsivo que te moverá y te estará descentrando. Pero si el sujeto, haciendo un trabajo de disciplina personal, se desapega de esos mecanismos de distracción mental, por supuesto, que redundan en mecanismos externos en el mundo material, y no se apega a todos aquellos. O sea, como decía, a mí una vez escuchaba, digo, nosotros estamos acá administrando un traje. Somos administradores de un traje. De un traje físico. La labor es hacer lo mejor que se pueda, no es nuestro, lo tenemos que devolver. Y mientras esa visión la tenga uno, todo lo que el traje posea tampoco es nuestro. Es administrado hasta donde podamos hacerlo. Un sujeto que mantiene esa capacidad de no estar apegado y de vivir la conciencia diaria presente, lo que llaman el aquí y el ahora, o lo que llama Edward Toll, ¿no? El poder de la hora, en esa constante atención, con ese desapego, podemos vivir, comer, dormir, hacer el sexo, trabajar, y no tenemos ningún problema por no estar fuera de la conciencia, porque la conciencia lo compenetra todo. Es esto la conciencia, esta es la expansión de la conciencia. Bueno, ¿y dónde está entonces esa máscara, ese traje que antes comentábamos? Nos distraemos y nos identificamos con el traje, el vehículo. Si yo me mantengo dentro de ese centro, y yo digo, este traje lo estoy utilizando para llevar a cabo una función, no hay problema. Pero el problema es que tú y yo olvidamos lo que somos y creemos que somos el traje. Por eso nos preocupa la muerte y nos da miedo. Hablo en términos generales. Si yo soy consciente, primero, de que el traje algún día se va a agotar y que esa conciencia es permanente, es infinita y no muere, yo no tengo, para empezar, primero, miedo a morir. Eso es uno de los puntos más importantes de todo buscador serio. Si tiene miedo a la muerte, tiene que ser consciente de que hay algo que le preocupa, que le está obstaculizando estar centrado en la esencia, porque la esencia no tiene principio ni fin. No es... Pero aquí hay una pequeña dualidad, Isaac, Enrique. Sri Ramana Maharshi no creía en ningún dios, creía en su propio dios. En la esencia. En su propia esencia. Y la esencia es ese que está en todo. Y este es el Dios que a veces nosotros le donamos. Si tú analizas las palabras de algunos de los evangelios. Pablo también, ¿no? Sí. Vamos, Dios arriba, sí. Abajo y en todas partes. Ese es el Dios. Y si tú te vas y dices, vosotros sois el templo del Dios vivo, decía Juan. Uh-huh. Aquí estaba refiriéndose al Dios interior. Y en otro pasaje dice, dioses sois. O sea, esas partes, obvio, en muchos casos la misma iglesia tiene problemas cómo interpretarlos, porque suena como anatema que nos sintamos dioses por el temor a la inflación. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el gran problema. Pero la enseñanza cristiana, sobre todo la enseñanza paulina, acude constantemente a que a nuestra esencia divina, el Cristo interior, esa esencia verdadera que está, que le llaman los budistas el Buda interior o Krishna, como le querramos llamar, es nuestra verdadera naturaleza, no el traje temporal que se va a acabar. Si nosotros somos eso, haremos todo lo posible, mientras no lo podamos reconocer verdaderamente, como lo enseña Maharashi, trabajaremos por acercarnos a la fuente. Maharashi dice, que además me choca y me gusta, ¿no? Dice, todo lo que se ve depende del que ve. Sí. Aparte del que ve, no hay nada que ver. Nada, sí. Esto es el argumento de que uno crea lo que surge de la mente y sí. Luego ve lo que la mente de uno mismo ha creado. Que lo dijo el Buda y lo dice él, lo dice y lo dijo también. Yo no recuerdo otro autor moderno, un teólogo cristiano, ¿no? Usted es lo que piensa, usted ha construido su mundo con sus pensamientos. El Krishnamurti también. Krishnamurti también lo dice. O sea, usted es lo que piensa. Usted es lo que piensa. Sí. Tú has creado con tu mente tu mundo. Me voy a quedar con esa palabra. Usted es lo que piensa. Qué bonito. Doctor Enrique Reis, doctor en psicología, gracias. No, hombre. Gracias. Por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Doctor Isaac Jaoli, gracias. Gracias y por la invitación de siempre. Y le recordamos a los radioescuchas que se cuestione, que no lo pospongan, que no estén esperando que venga el 2012 con el 21 de diciembre, que es un tema muy aparte. Que la realización se debe llevar a cabo ya. No es el momento de esperarnos de que algo venga. El tiempo y el espacio en ese sentido no contribuye. Es la decisión personal. Con eso me quería despedir. Busquemos la parte más interna, la interna. La que verdadera. Es la verdadera. Vamos a tener que quitar los espejos de las casas. Doctores. Para no vernos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.